Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de este primer día de agosto, 1 de agosto, martes de 2023. La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Política, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, se ha reunido con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, para abordar distintos asuntos de la ciudad, fundamentalmente relacionados con la energía, así como de las necesidades del municipio para el desarrollo industrial, como el diagnóstico que se está haciendo para el posible desarrollo industrial del polígono industrial de Ubrique. La delegada territorial de Industria ha explicado que la iniciativa Ciudades Industriales, enmarcadas en el Plan de Acción Crece Industria 2021-2022 para la nueva política industrial en Andalucía, tiene el fin de favorecer y fomentar la creación y fijación de empresas manufacturadas y de servicios industriales en todo el territorio andaluz, algo muy importante para Ubrique una vez pase a formar parte de la red de ciudades industriales. Olivero ha subrayado que esta red es una clara apuesta de la Junta de Andalucía por revitalizar la industria y se trata de una iniciativa que permitirá tanto la mejora del tejido industrial existente en la localidad de Ubrique como la acción de nuevas inversiones en el sector, por lo que evidentemente es una excelente noticia para Ubrique que se adhiera a la red de ciudades industriales de Andalucía. La delegada ha recordado que esta iniciativa se puso en marcha en diciembre de 2021 y que se desarrolla junto a la Junta de Andalucía en colaboración con los municipios de la comunidad autónoma que se adhieren a dicha red mediante un protocolo de colaboración suscrito con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Además, ha reiterado que se trata de una de las medidas destacadas en el Plan de Acción Crece Industria 2021-2022 que se articula en la política de la Junta de Andalucía en esta materia y que responde al objetivo de implicar a los ayuntamientos en el desarrollo económico. La delegada territorial concluía diciendo que la red está abierta para todos los municipios y que celebra la próxima adhesión de nuestro municipio a esta red que promueve el impulso económico de las localidades. Agosto arranca con Pinturas y Collage, el título de la muestra que el actor, humorista y artista Miguel Caiceo inauguraba hoy en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, con una visita guiada a los asistentes. Unas 40 piezas de obras de arte contemporáneo de nueva creación, elaboradas exclusivamente para la exhibición de Ubrique, donde se puede contemplar su visión artística. La obra permanecerá expuesta hasta el día 31 de agosto. Con 60 años decidió abarcar su espectro como artista y se convirtió en pintor tras estudiar Bellas Artes en su adolescencia. Admirador de Picasso, el popular cómico siempre ha comentado que su fuente de inspiración son las vanguardias españolas y europeas, con las que ha conseguido un gran éxito en las exposiciones realizadas hasta ahora. Miguel Caiceo, además de ser uno de los cómicos más populares y queridos de nuestro país, es un reconocido pintor con obras en muchas colecciones españolas y extranjeras. Su forma autodidacta y peculiar de entender la pintura lo hacen creador un género original e indudable talento. Caiceo pinta con diversos materiales y colores creados por él mismo: carbón, acuarela, óleo, pastel, grafito. El artista ha celebrado ya más de 40 exposiciones, tanto individuales como colectivas. Esta muestra pictórica podrá visitarse durante todo el mes de agosto en el horario habitual de la Ermita de San Juan, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, y los festivos de 10 a 2 y media de la tarde. Escuchamos al autor, Miguel Caiceo. Yo soy de toda la vida un coleccionista, un amante del arte. Me he ido por el mundo entero viendo museos, y coleccionando muchísimas cosas, mucha pintura. Pero yo tenía la necesidad de pintar, pero nunca me atrevía, ¿no? Y entonces un día dije, hoy va a ser el día, hoy ya. Uh-huh. Y entonces empecé y fui a un sitio y empecé a comprar carbones, empecé a comprar acuarelas, que yo no sabía cómo se utilizaba nada, porque yo soy completamente autodidacta. Total, que yo ahí ya empecé y empecé a pintar. Y desde ese día, pues, que fue tardío, pues no he parado de pintar. Bueno, hoy no, porque estoy aquí con vosotros, pero casi todos los días, pues, pinto y es una faceta más, menos conocida que la mía de actor y humorista, pero que también es

otro motivo de transporte. Hay que tener en cuenta que todos los vehículos de transporte están limitados a un peso, entonces lo tenemos que contabilizar en kilos. Pero hay que tener en cuenta que cada kilo es un litro 100 casi aproximadamente. O sea que serían pues sobre 3.000 litros aproximadamente de aceite, lo que hemos aportado. Sí. Y eso evidentemente hay que tener en cuenta que siempre lo quitamos del río, ¿eh? Todo, aparte del beneficio que se hace jabón y demás, se quita del río, porque el que no nos lo da, como la costumbre habitual de todo el mundo, es echarlo al fregadero o echarlo en algún sitio más o menos al bate o donde sea. Así que eso lo estamos quitando de nuestro río, de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno natural, y estamos protegiéndolo y demás. Con la ropa ocurre más o menos tres cuartos de lo mismo. Hay que tener en cuenta que la ropa tarda en degradarse en la basura más de 25 años. Esa es la labor más o menos, una de las labores más importantes que tenemos y presumimos más en Más de Coraje, de la protección del medio ambiente. Sí, la verdad que sí, con el aceite sí. Con el aceite se recoge bastante, aunque también tengo que decir que se recogía antes muchísimo más, ¿eh? No sé qué es lo que está pasando. Bueno, sí, vamos a ver. Los comercios y demás tienen unas compensaciones económicas por otras empresas que vienen a recoger el aceite y demás. O sea que el aceite al fin y al cabo sí se sigue recogiendo y la gente lo sigue reciclando. Entonces, con nosotros siempre se han portado bastante bien. Nosotros siempre hemos recogido cantidades muy importantes, tanto de aceite como de ropa, pero sobre todo de aceite, que es lo que nos preocupa, no debería de preocupar mucho. Teniendo en cuenta que nuestro río, si nos damos cuenta, atraviesa dos parques naturales, ¿eh? En cuenta que atraviesa los arcos locales y desemboca en el puerto de Santa María en Los Toruños. O sea que atraviesa dos parques naturales y eso debería de preocuparnos y nos sigue preocupando muchísimo. Y eso evidentemente hay que agradecérselo a toda la gente que colabora en este aspecto con nosotros. Unos 35 jóvenes de Ubrique participan desde ayer en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebran en Lisboa desde el 1 al 6 de agosto y que contará con la presencia del Papa Francisco a partir de mañana miércoles. Incluido en el grupo de 2.000 jóvenes de la diócesis de Asidonia Jerez, el conjunto de ubriqueños se alojan en el polideportivo Quinta Dos Lombos de Carcabelos. Desde allí se desplazan a las localidades donde se desarrollarán las diferentes iniciativas del programa y aquellas actividades incluidas dentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Este evento data de 1984, un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es además una peregrinación, una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. De este evento, en el que participan 35 jóvenes ubriqueños, nos habla la hermana Raquel. Tuvimos el encuentro de españoles, que todos los españoles que estamos por Cascais nos encontramos en un mismo sitio y tuvimos la Eucaristía, la misa, con todos los obispos, sacerdotes y todo el mundo que estaba allí. Decían que éramos unos 75.000, yo creo que éramos uno más por toda la gente que había. Y después tuvimos un concierto después de la misa y la verdad que estuvo muy, muy bien, muy bien. Y hoy la mañana es más libre, dentro del programa que se nos ofrece y podemos elegir cualquier cosa. Por la tarde tenemos la misa de apertura y ya a partir de mañana, por las mañanas hay catequesis, tenemos distintos puntos que sabemos que están en español y allí donde nos corresponda nos dirigimos por las mañanas. Uh-huh. Y por las tardes pues igual distintos eventos, mañana por la tarde nos encontraremos con don José, por ejemplo con nuestro obispo, uh-huh. que es el día que se ha pensado para que todos los jóvenes de Jerez nos encontremos con él y así. Uh-huh. Bueno, pues esto es disfrutar del encuentro con otros jóvenes cristianos y alimentarnos los unos a los otros. Esto lo inauguró San Juan Pablo II, que es como el Papa de los jóvenes, uh-huh. y entonces cada 3 años, más o menos, con la pandemia esta se ha visto afectada y se ha tenido que retrasar un año porque hubiera sido el año pasado. Y la siguiente no se sabe dónde va a ser porque hasta que no termine esta no nos lo van a decir. Entonces, bueno, es eso. Luego al país que le toca prepararlo, pues mi imaginación al poder, también para poder acoger a los chicos, para adaptar las cosas a lo que les gusta, es pues una manera de alentarse y de vivir la fe juntos, ¿no? A los jóvenes les ayuda mucho ver que no están solos en esto de la fe, que además es algo que cada vez se lleva menos, y que les ayuda a encontrarse y salir de su casa eso, y al final rezar, eso es una peregrinación, no es un viaje de estudios, ni de lujos, no tenemos habitaciones, ¿no? A veces hacemos como risa así de broma. Bueno, ¿y tú qué habitación estás? Pues yo en la quinta, empezando por la izquierda, o sea, soy el quinto saco de dormir en el pabellón. Vale. Cosas así, pero no es un viaje de lujo ni de... Es una peregrinación, que sabes que te va a costar tu esfuerzo, que a veces te vas a tener que comer comida que no te gusta, pero que merece la pena por hacer el esfuerzo por encontrarte con el Papa y con otros jóvenes. Pues los últimos días van a ser el sábado, pues, viernes, sábado y domingo. La última noche dormiremos todos juntos en el lugar que está reservado en Lisboa para todos los jóvenes. Ese día no nos movemos de allí. El sábado por la noche nos vamos allí, tenemos el Via Crucis, la vigilia, dormimos allí al raso todo el mundo y por la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos la misa, todo el mundo. O sea, ya hasta ahora nos hemos juntado todos los que estamos aquí. Pues ese día ya va a ser el colofón y ya cuando termine la misa cada uno regresa a su país. Sí, por supuesto. Es algo que también llevamos esperando mucho tiempo, ¿no? Con los jóvenes que incluso han hecho cosillas para sacar dinero. Es algo que también va preparando y va el momento y va alentando para cuando ya llegamos aquí. De hecho, estaban tan nerviosos la noche de antes que dije, he dormido una hora, he dormido dos horas. Y pero, pues, ¿por qué? No, porque estaba nervioso. Estamos muy emocionados todos y muy bien, la verdad, está siendo muy bonito. En otro orden de cosas, el Club de Senderismo Tres Caminos de Ubrique ha organizado un año más la que va a ser la décima travesía solidaria La Petaquina. Como en cada edición, el club ubriqueño dedica la recaudación de las inscripciones a una causa o bien benéfico, en esta ocasión a beneficio del proyecto Alfa, a la que pertenece la ubriqueña Candela Menacho de la Rosa, una asociación española sin ánimo de lucro creada para ayudar a afectados y familiares que padecen distrofia muscular. Por tanto, todo lo recaudado será ingresado en la cuenta del Hospital San Joan Déu de Barcelona, que dedica una línea de investigación de esta enfermedad. La ruta tendrá lugar el próximo sábado 23 de septiembre con salida desde el centro de la Avenida de España a las 9 de la mañana y con un recorrido circular de 12 kilómetros por la zona de extrarradio de Ubrique. El precio de la inscripción será de 10 euros. Los interesados e interesadas deberán hacer transferencia a la cuenta del club a través de la plataforma meapunto.net en el enlace Petaquina 2003 o en la tienda La Trastienda en Avenida de España número 63. Más asuntos de interés, y es que el Ayuntamiento de Ubrique informa que debido a la activación de la red móvil de nueva generación es posible que se detecte alguna incidencia en la visualización de la televisión a través de la TDT. Aquellos afectados pueden contactar con la empresa Llega 700 a través del teléfono gratuito 900-833-999 o bien enviando un correo electrónico a ayuda@llega700.es. Vamos a poner el punto y final a esta edición informativa hablándoles de deporte, porque hasta el día 11 de agosto está abierto el plazo de inscripción en el maratón de fútbol sala de la barriada El Caldereto Calvario, en memorial de Pedro Barroso Rivas. El mismo se disputará los días 1 y 2 de septiembre bajo la modalidad de 4 contra 4. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y trofeo, mientras que el segundo clasificado se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción está limitada a 16 equipos, siendo el precio de 50 euros para cada uno de ellos. Para más información, la organización ha habilitado un número de teléfono, el 695 19 65 86, que está disponible cada día a partir de las 3 y media de la tarde. De esta manera llegamos al final de esta cita con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima edición de noticias. Les deseamos que pasen una muy buena jornada.